en Costa Rica. La capital costarricense también fue escenario de movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres. Este año las actividades tuvieron un matiz especial y fue el apoyo y visibilización de las luchas y resistencias de las mujeres indígenas por el respeto a sus territorios y el reconocimiento de su autonomía. ¡Viva la defensa de los territorios tierra y de los territorios cuerpo de mujer! Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido, así es como nací, así es como... El plantón dio inicio a las 8:30 de la mañana frente a la Casa Presidencial en Zapote. La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres definió este como punto de inicio de las actividades, y allí mujeres y hombres reclamaron al gobierno porque consideran no ha sido garante de la equidad y los derechos de las mujeres. Nuevamente al frente de un gobierno, de otro gobierno, exigiendo que realmente proteja los derechos hacia las mujeres. Ninguna mujer sobra, ninguna mujer es menos. El año 2015 ha estado marcado por grandes violaciones al derecho que las mujeres tenemos de vivir libres de violencia. Hasta el 18 de noviembre se han cometido 29 femicidios. Estamos hablando de mujeres que todavía estas leyes no reconocen la condición en la cual han muerto. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Este año, la marcha tuvo su acento en las reivindicaciones de las mujeres indígenas, especialmente las del pueblo Bribri, que habita el territorio de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, al sur del país. Mariana Delgado viajó desde Salitre a la capital para participar en la marcha y hablar de la violencia latente en su comunidad a causa de las constantes invasiones de tierras por parte de terratenientes no indígenas. Porque las mujeres estamos siendo agredidas aún físicamente por los terratenientes, porque queremos nuestras tierras, que se nos sean devueltos a los indígenas, porque de la tierra producimos los alimentos de nuestros hijos, de la tierra garantizamos el agua para nuestros hijos, el bosque y todo lo que tenga que ver con la madre naturaleza, que de por ley y ancestralmente es nuestra, pero el gobierno racista que tenemos no ha querido de darnos ese derecho como mujeres indígenas para proteger nuestras tierras. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura, en mi vientre llevo la simiente. En esta ocasión también participaron mujeres feministas comunitarias provenientes de territorios originarios de Guatemala. Telma Iris Pérez, del territorio Chortí, habló de las similitudes de las luchas en defensa del territorio tierra y el territorio cuerpo de las mujeres en toda la región, y la importancia de encontrarse y conocer diversas experiencias de lucha. Y estos encuentros que hemos tenido con las mujeres indígenas de tierra va, de Salitre, pues para mí es un reto más para las compañeras allá del área Chortí. Tenemos que luchar ante este sistema y seguir, ¿verdad? Y para el buen vivir de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Me llevo una gran experiencia de las mujeres de Salitre, de todo ese proceso que han luchado por la resistencia de la tierra, por el buen vivir, por el territorio tierra. Porque todas las formas de violencia machista neoliberal son formas de violencia contra las mujeres y contra la tierra en donde convivimos. Les abrazamos, hermanas, que sepan que también las mujeres que hacemos defensa de territorio cuerpo contra todas las formas de violencia machista y contra las políticas neoliberales y militaristas de territorios en resistencia en Guatemala, hacemos presencia hoy aquí en Costa Rica. Líquito yujáquina altepet cuerpo narú, recuperación y defensa de territorio cuerpo tierra. Por tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y... Otro grupo con una fuerte presencia en el plantón y posterior marcha hacia la Asamblea Legislativa fue el conformado por la Red de Trabajadoras Sexuales Retrasex, una organización regional que exige que el trabajo sexual voluntario sea reconocido como tal, con derechos y garantías de los que no gozan en la actualidad. Bueno, mi nombre es Nubia Ordóñez y yo represento a la Asociación La Sara de aquí en Costa Rica y represento también a la Red Trasex Latinoamericana y el Caribe, que en este momento estamos aquí, la mayoría, por lo menos la de Centroamérica, el Caribe y México. Bueno, nos hacemos presentes porque nosotros como trabajadores sexuales también sufrimos de violencia institucional, violencia de los clientes, violencia de la policía, por ejemplo. Entonces, por eso estamos aquí conmemorando la no violencia contra las mujeres. Bueno, exigimos respeto hacia nosotros como mujeres trabajadoras sexuales, exigimos que se nos reconozca que lo que hacemos es un trabajo, que para nosotros el trabajo sexual es un trabajo y eso es lo que estamos exigiendo. Las múltiples violencias hacia las mujeres trans, las mujeres campesinas y un alto definitivo al acoso sexual callejero también se hicieron presentes en las consignas que dieron vida a esta conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres en Costa Rica. ¡Es no! ¡Que te diga que no! Desde la asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Noelia Alfaro. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras.